Estos son los titulares del viernes 26 de agosto. El gobierno de Japón destinará $1.800.000 al funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo. Rusia planea añadir más de 130.000 soldados a sus fuerzas armadas. La conferencia sobre no proliferación nuclear intenta aprobar un documento final antes del viernes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El gobierno de Japón destinará 250 millones de yenes, $1.800.000 aproximadamente, al funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo, que murió tiroteado en julio. El gabinete aprobó en una reunión celebrada hoy viernes el gasto que se cubrirá con los fondos de reserva de este año fiscal. La totalidad del gasto del funeral se sufragará con dinero proveniente de las arcas del Estado. El gobierno japonés tiene previsto contar con un máximo de unos 6.000 invitados oficiales para la ceremonia, que se celebrará en el estado Tokyota Nippon Budokan el 27 de septiembre. Los costes incluyen cerca de $1.5 millones para preparar el sitio y unos $200.000 dirigidos a sufragar el alquiler del recinto y de autobuses, entre otros gastos. Los relativos a la seguridad no están incluidos. El gobierno espera que asistan numerosos dignatarios de otros países. También planea instalar altares para que la gente pueda depositar ofrendas florales. No obstante, no tiene previsto solicitar la aprobación del gabinete para pedir a los ministerios izar las banderas a media asta ni guardar un minuto de silencio. Al parecer, quiere dejar claro que con el funeral de Estado no se pretende forzar a la ciudadanía a valorar los logros políticos de Abe. La opinión pública ha estado dividida en torno a si se debería celebrar o no un funeral de Estado para él. El gobierno ha declarado que seguirá dando explicaciones a la población sobre su decisión y los costes del acto. El titular de la Dirección Nacional de Policía de Japón, Nakamura Itaru, expresó el jueves su intención de dimitir a raíz del asesinato a tiros del ex primer ministro Abe Shinzo ocurrido en julio. El comunicado tiene lugar después de que se publicara una revisión de la seguridad en el momento del incidente. Nakamura dijo que la Dirección Nacional de Policía considera que es necesario revisar exhaustivamente las medidas de seguridad para personas relevantes, bajo un nuevo sistema dirigido a evitar que un suceso similar vuelva a ocurrir. Agregó que el mismo jueves había transmitido a la Comisión Nacional de Seguridad Pública su intención de renunciar con el objetivo de remodelar el personal. La dimisión fue aceptada hoy viernes en una reunión del gabinete. El titular de la Policía Prefectural de Nara, Onizuka Tomoaki, también expresó el jueves su intención de renunciar. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Las fuerzas rusas se han visto mermadas después de 6 meses de combates en Ucrania. Según se calcula, el número de caídos o heridos entre los soldados asciende a 80.000. El presidente Vladimir Putin ha decidido ahora añadir a las fuerzas más de 130.000 efectivos. Los líderes rusos habían evitado el reclutamiento forzoso de soldados para apuntalar sus fuerzas, pero no han logrado alistar suficientes voluntarios. Putin firmó un decreto que entra en vigor el 1 de enero para aumentar las fuerzas a mucho más de 1 millón de soldados. Según las autoridades de defensa rusas, se está reduciendo el ritmo de la campaña. No obstante, el miércoles, en el día de la independencia de Ucrania, atacaron con un misil una estación ferroviaria en el este. Rusia afirma haber destruido armas y matado a más de 200 soldados. Sin embargo, los líderes ucranianos declararon que el misil había causado la muerte de 25 personas, incluyendo niños. Las autoridades en Kiev se hallan cada vez más alarmadas por los combates en los alrededores de la central nuclear de Zaporilla, en cuyas cercanías se ha producido un incendio. La central se halla desconectada de la red eléctrica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre la situación. Ambos exhortaron a Rusia a devolver el control de esas instalaciones nucleares. Asimismo, Zelensky mencionó que los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica deben apresurarse a realizar sus negociaciones para conseguir el acceso a la central de Zaporilla. Los miembros del organismo afirman haber conseguido la anuencia de ambas partes y que los inspectores podrían visitarla en cuestión de días. Por otro lado, Energoatom, la empresa estatal de electricidad de Ucrania, dio a conocer el jueves que la central nuclear de Zaporilla, en el sudeste del país, había sido desconectada de la red del país debido al incendio que se ha desatado cerca de sus instalaciones. Normalmente, la central de Zaporilla, ahora bajo el control militar ruso, mantiene cuatro líneas eléctricas externas. Tres de ellas se desconectaron previamente debido a los bombardeos y otros motivos. En esta ocasión se desconectó la única línea que aún funcionaba. La empresa gestora de la central culpó a Rusia del corte de la línea, diciendo: «Las acciones de los invasores causaron la desconexión total de la red eléctrica por primera vez en la historia de la central de Zaporilla». El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, hizo público un comunicado en el que indicó que Ucrania le había informado que la línea se había restaurado. El OIEA explicó que la central aún cuenta con generadores diésel que pueden proporcionar electricidad de emergencia. Sin embargo, agregó, un suministro de energía seguro fuera de las instalaciones de la red es esencial para garantizar la seguridad nuclear. La central nuclear de Zaporilla, la más grande de su tipo en Europa, ha sido este mes blanco de constantes ataques. Esta situación hace temer que ocurra un desastre nuclear. El OIEA planea enviar en los próximos días un equipo de expertos a la central para que la inspeccione. Los delegados en una conferencia de las Naciones Unidas han estado tratando de llegar a un acuerdo con respecto a un documento que rige sobre el desarme nuclear. Desde principios de este mes se hallan en la ONU negociando la revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Sin embargo, persiste la discrepancia sobre gran parte de los términos a utilizar. Se han visto en problemas para definir lo que se conoce como no primer uso, que representa un compromiso para nunca recurrir a las armas nucleares en un ataque preventivo o como respuesta a una ofensiva con armas convencionales. Los negociadores han escuchado en repetidas ocasiones las amenazas tanto de Corea del Norte como de Rusia desde que invadió Ucrania. Asimismo, les preocupa el peligro que se cierne sobre la central nuclear de Zaporilla, que se ha visto atrapada en los combates en Ucrania, como les hemos informado. Los delegados intentaron incluir una cláusula sobre la devolución del control de la central a los ucranianos, pero Rusia rechazó la propuesta. También tratan de determinar la manera en que este pacto se puede adaptar a otro conocido como el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. No obstante, ese también es un punto de desacuerdo. Hace 7 años, durante la última conferencia sobre la revisión de la no proliferación, los delegados fracasaron en su intento de aprobar un documento final. En esta ocasión tienen hasta hoy viernes para conseguirlo. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.